Buenos días, Guido, ¿cómo te va? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, acá estamos tratando de hacer un poquito de historia, bueno, entre paréntesis, porque no nos alcanzaría todo el programa para hacer una historia de lo que ha sido la intervención del Fondo Monetario en nuestro país. Pero bueno, por eso nos comunicamos con vos, para que nos cuentes un poquito qué están organizando, de qué se tratan estas jornadas nacionales de lucha contra el acuerdo, ¿no? Sí, bueno, Fernando, esto es una, como decís vos, la lucha contra el Fondo Monetario Internacional, contra los acuerdos de estos préstamos que muchas veces ha tenido nuestro país y que sigue endeudando al país. Bueno, tiene una larga data, como decís, ¿no? O sea, y hoy los últimos acuerdos de los que se están tratando tienen que ver ni más ni menos con el acuerdo al FMI que hizo Macri en la anterior gestión de gobierno. Acuerdo que nosotros primero que nada lo denunciamos, entendemos que tiene que ser investigado ese acuerdo, un acuerdo que no pasó por, recordemos, por el Congreso de la Nación, por tanto, ya desde el inicio tiene una inconstitucionalidad a la que habría que apelar. Y segundo, el mismo Fondo Monetario Internacional lo ha planteado de que el acuerdo no se habría hecho de acuerdo a los ¿cómo se llama? Como está planteado a nivel internacional, claro, hacer este tipo de acuerdos. No tiene, digamos, un marco legal que lo pueda amparar. Eso por un lado, que me parece que nosotros estamos planteando la investigación de este acuerdo. Y por el otro lado, que nos parece que es terrible si fuera que este acuerdo pasara sin esta investigación, entendemos que se va a dar nuevamente en la Argentina, como se dieron en otros momentos, allá en los 90 también se fueron dando algunos procesos similares, donde el Congreso nuevamente legaliza o avala estafas a nuestro pueblo, y en momentos muy difíciles, muy, muy, muy difíciles que atraviesa hoy la Argentina, entendemos que no se puede hacer este tipo de acuerdo. Y aparte también está el hecho de que se hace también en el contexto de intentar lavarle la cara al Fondo Monetario Internacional, porque, de alguna manera se plantea la idea de que ahora han comprendido, ya han cambiado, los muchachos se dieron cuenta, cuestión que, bueno, es cuestión de ceñirnos a la historia reciente o a la historia lejana para darnos cuenta que eso, bueno, de ninguna manera es así, ¿no es cierto? Ya vemos el ejemplo de Grecia, bueno, de otros países que están atrapados por el Fondo Monetario, ¿no? Sí, nosotros acá, bueno, esto es una cuestión que digo para contextualizar, digo lo de la legalidad de lo de la deuda. Después me parece que nosotros tenemos que hacer este recorrido histórico para ver cómo viene generando mayor dependencia este tipo de acuerdos. Recordemos que este acuerdo, cuando uno habla del Fondo Monetario Internacional, piensa que este acuerdo es solamente con Estados Unidos, en realidad es con un montón de oferentes, digamos, de esa deuda sin ni más ni menos tienen por detrás a Rusia, tienen a China, digo, tienen países imperialistas que son dueños de esos bancos y que prestan a nuestros países con esta cuestión, aparece como que nos van a salvar. Digo, Macri decía, ¿no?, que habían un montón de empresarios y acreedores de esa deuda que venían a invertir y demás. Y esa, en el caso de la deuda macrista, que esto es lo que se va a hacer el acuerdo hoy, es una 45 mil millones de dólares que ningún peso fue a las necesidades que tenía y que sigue teniendo hoy nuestro pueblo. Digo, nada de esto fue a la educación, nada de esto fue a la salud, nada de esto fue a la posibilidad de generar una industria nacional, generar trabajo, que es lo que hoy está planteando nuestro país. Entonces, son deudas que generan mucha más dependencia, que atan mucho más al país, a intereses que no son nuestros. Atrás de este acuerdo, recordemos también, ahora hace poco se ha ido abriendo, digamos, cuáles son la letra fina de este acuerdo, y ya se ha planteado, por ejemplo, que nuestros soldados vayan a hacer algunos tipos de capacitaciones militares a Rusia, cuando Hoy estamos en plena guerra mundial, casi al borde de una guerra mundial, y nosotros vamos a ir a un Estado que ha invadido a otro Estado con características también imperialistas, ni hablar con esto que China, después de este acuerdo, también plantea de venir a hacer inversiones a la Argentina, y ni más ni menos, que es también, a tener en cuenta, una nueva base militar en Tierra del Fuego, como la que está ya la China en Neuquén o en la triple frontera con los Estados Unidos. Por tanto, ellos van tomando posición a través de estos acuerdos comerciales, de estos acuerdos de crédito, y en la que un país se ve cada vez más sometido a esa dependencia, y bueno, lo que vemos para abajo claramente no es lo que va atendiendo las emergencias, todo lo contrario, ¿no? Guido, ¿y qué han pensado para la Jornada Nacional de Lucha? ¿Qué tipo de acciones tienen pensado? ¿Cómo se han organizado? ¿Han analizado las posibilidades para hacer algún tipo de acción en estos días, ¿no? Bien, Fernando. Sí, nosotros acá queremos dejar bien planteado esto, que no estamos de acuerdo a acordar o avalar esta estafa macrista, bien, como te decía, un acuerdo que va a avalar una deuda por 100 años, recordemos ese empréstito que nos dan estos el FMI, e hicimos un planteo a nivel nacional, tanto al gobierno nacional, nosotros somos parte dentro del Frente de Todos, y críticamente estábamos planteando de que este acuerdo nos sigue generando una mayor dependencia y nos sigue generando esta cuestión que vemos todos los días en los barrios en los que laburamos, todo el trabajo que venimos haciendo, en el que hay una crisis que la sigue pagando el pueblo. Por tanto, ahí nosotros hemos planteado a nivel nacional salir a mostrar estas emergencias, a decir, nosotros acá en la provincia de Mendoza tenemos aguas, tenemos escuelas sin aguas, tenemos hospitales sin insumos, tenemos una situación con los pequeños productores que están desapareciendo al calor de que la inflación va generando la imposibilidad de producir. Está también la discusión de en esta provincia y a nivel nacional, pero algo que va a estallarnos en muy breve, que ya es un gran tema, el tema de vivienda, ¿no? Nosotros decimos la deuda es con la educación, la deuda es con la salud, la deuda es con los pequeños productores, la deuda es con nuestra industria nacional, y en eso, vamos a la vera de un montón de cortes de ruta en todo el país. No son cortes, que van a generar cortes totales, sino solamente para visibilizar la problemática. Visibilizar la situación, exactamente, visibilizar la situación, y a la vez, ni más ni menos, poner en discusión cuáles son los principales problemas que tiene hoy nuestro país y que no son este acuerdo, que va a ser, por lo que nosotros decimos, va a ser nuevamente una imposibilidad que nos damos a discutir estas emergencias, y que las queremos por lo menos dejar. Entendemos que el acuerdo ya es, posiblemente esto hoy se haga, y esto va a entrar nuevamente en alguna comisión, y ahí estamos peleando en el Congreso también que se investigue, más allá de que se va a hacer el acuerdo o no, que se investigue, y que los bancos que se fugaron la guita, que vuelva esa plata y que sea invertida en las necesidades que tenemos. Muchísimas gracias por el contacto. La verdad que sí, necesitamos por lo menos, necesitamos de la disidencia, porque en eso también se asienta la democracia, básicamente, ¿no? En que no la unicidad, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Y la verdad que, sí, todos aquellos que tenemos, que peinamos canas, sabemos lo que representa el Fondo Monetario y lo que ha representado históricamente para el pueblo argentino. Así que, no queríamos dejar de tratar este tema con vos, Guido, y, te agradecemos el contacto y esperamos, obviamente, la idea era justamente visibilizar también esto desde este humilde lugar de comunicación, para que se sepa que, que hay mucha gente que no está de acuerdo con esto porque tiene memoria, básicamente. Así que, muchas gracias por el contacto, Guido. Sí, Fernando. Bueno, gracias a vos, Fernando, como siempre, esto de agradecerle a ustedes por sacar este tipo de cosas al que son muy importantes para nuestro pueblo. Muchas gracias, Guido. Un abrazo grande. Bueno, estábamos entonces en contacto con Guido Peña de la CCC.